Ya a esta hora de la mañana establecemos contacto con Gabriel Cisneros Avedrabo. Él es subsecretario de Arte, Innovación y Creatividad del Ministerio de Cultura, que ya está en contacto con nosotros. Buenos días, bienvenido, Gabriel. Buenos días, querida Laura. Un abrazo inmenso para Cultura FM y para todos quienes escuchan más bien este importante medio de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy vamos un poco a conversar, a poner a consideración del público sobre el Premio Nacional Eugenio Espejo, que el día de ayer ya se realizó esta convocatoria por parte del Ministerio de Cultura, así que quisiéramos conocer cada uno de los detalles, quiénes podrán participar. Bueno, primero contextualizar qué es el Premio Nacional Eugenio Espejo. El Premio Espejo es el reconocimiento más importante que da el país para el sector de la cultura. En este premio se reconoce las artes literarias, la creación cultural y en las artes, y la investigación. Son tres categorías que existen al momento en el premio Eugenio Espejo. Este premio se instauró en 1975, es decir, que el primer premiado fue Manuel Benjamín Carrión Mora. Este premio, con el premio se da... en el marco de un decreto ejecutivo que declara el 9 de agosto como Día Nacional de la Cultura, en aniversario o más bien como homenaje a la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que veas la importancia de la Casa de Carrión. Y han recibido este premio los personajes más importantes que ha tenido el país, así Carrera Andrade, Efraín Jaridrogo, que lastimosamente acaba de fallecer, igual que Dolores Granda, que también recibió el premio y fallecieron ambos este año, Pilar Bustos, Luis Estornayolo. Son una serie de personajes que le dan sustento y fundamento a la patria desde la esencia de su vida. El premio implica no solamente un reconocimiento económico que lo tiene, implica que la patria se alimenta de estos personajes para tener sentido. El premio consiste, ya para quienes lo reciban, en una medalla, un diploma, $10,000 en efectivo y una pensión vitalicia de 5 salarios mínimos unificados para el quien recibe el premio o para la viuda en el caso de que Dios no quiera, la persona pase al oriente eterno. Estamos en etapa de postulaciones, mi querida Laura, que es lo que me estás preguntando. Ayer hicimos la convocatoria pública del 9 de mayo, es decir, de hoy al 8 de junio estamos en etapa de postulaciones. Las postulaciones pueden darse a través de organizaciones, a través de personas que se consideren con el derecho de recibir el premio, y a través de los miembros del comité de selección que pueden también postular candidatos. Subsecretario, buenos días. Darío Males les saluda. Hola, Darío, qué gusto. Buenos días. Las personas que quieran, por ejemplo, de colectivos, de organizaciones, realizar la postulación a los artistas, a los científicos o a los gestores, ¿tendrían que hacerlo de forma física, acercándose al Ministerio de Cultura, o a través de qué medio sería? La postulación es de forma física, acercándose a la documentación del Ministerio de Cultura. Tienen que entregar en un sobre cerrado con una etiqueta que diga Premio Nacional Eugenio Espejo, con una carta dirigida al ministro en la que indiquen a quién están postulando y por qué están postulando, y adjuntando, eso sí, el portafolio de la persona postulada, es decir, la hoja de vida con todos los respaldos que demuestren todo el aporte que esta persona haya realizado para el desarrollo de la cultura nacional, lo cual debe ser evidente. Tres categorías nos decía usted, Gabriel. Está artistas, investigadores y... y literatura. Y en literatura. Hay una categoría especial para literatura. Gabriel, si bien es cierto, son 43 años que se viene ya entregando este premio. Se lo ha hecho a 95 condecoraciones de ellas, 85 a personas naturales y 10 a instituciones. ¿Usted cree que se haya podido entregar el premio a todos los ecuatorianos que realmente lo merecen, o si hay ecuatorianos que se quedan fuera? Nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Cultura, querida Laura, para no solamente tener este premio. Estamos trabajando ya en la reglamentación inferior a la ley de reconocimiento a los artistas, a los deportistas, a los investigadores, que reconoce otro premio en otra dimensión. O sea, hay una serie de reconocimientos desde el Estado para garantizar al sector. Yo creo que este premio, por ser tan importante, recoge lo más sublime del pensamiento ecuatoriano. Siempre queda sujeto a las subjetividades, como todo premio, pero yo creo que si vemos la lista de los, no son 90, me parece que son 110, Laura, los premiados. Si tenía vemos unos datos de 95, Gabriel. Sí, me parece que sí. Bueno, en todo caso, más allá de eso, si vemos la lista de los premiados, son aquellos personajes que han generado y que generan conciencia histórica, poética, investigativa para el país. Es muy subjetivo decir si están todos los que son. Ahí puede pasarnos casos como Borges o Sábato o Cortázar, que muchos creemos que debieron recibir el premio Nobel y no lo hicieron. Entonces, siempre puede pasar eso. Pero tener este premio es realmente fundamental para el Estado, porque al ser el Estado el que reconoce a sus creadores, el Estado se está apuntalando a sí mismo en una dinámica de tener sustento ideológico y filosófico para su existencia. Quienes presenten estas propuestas lo tendrán que realizar al Ministerio de Cultura y próximamente lo entregarán al Presidente de la República. ¿Ese es el procedimiento? A ver, hay un comité técnico de selección. Este comité técnico de selección, del cual yo soy el secretario por designación del señor Ministro de Cultura y Patrimonio, es el que se encargará de seleccionar una terna que se envía al señor Presidente de la República. En este comité técnico de selección está el señor Presidente de la Casa, obviamente el Ministro de Cultura, el Presidente de la Casa de la Cultura o su delegado, está la señora Canciller o su delegado, el Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, y el consejero, el representante ciudadano del Consejo Sectorial de Cultura, que en este caso es Joaquín Serrano, que tiene voz y no voto. En mi caso, yo tengo voz y no voto como secretario del comité técnico de esta elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un periodo de postulaciones al premio, que le decía Laura, que es del 9 de mayo al 8 de junio. El 15 de junio, yo debo remitir a los miembros del comité técnico de selección la lista en cada una de las categorías, con una ficha técnica de cada uno de los postulantes que han pasado por validación. Y la validación, lo único requisito que ve es que los postulantes cumplan con 25 años de amplia trayectoria al servicio de la cultura del país. Esa lista pasada al comité técnico de selección será fruto de análisis por cada uno de los miembros del comité. El 22 de junio nos reuniremos como comité técnico de selección y yo tendré como secretario listas, papeletas, para que en voto secreto se postulen 6 candidatos para cada terna. De los 6 candidatos más votados, se abrirá el debate y luego del debate a voz en cuello se votarán por cada una de las ternas que se van a enviar al señor Presidente de la República la última semana de junio. Y le corresponde a la Presidencia de la República organizar la programación de reconocimiento al premio Eugenio Espejo el 9 de agosto. Bueno, entonces, Gabriel, la invitación para que el público, todas las organizaciones, pues estén pendientes y ya pueden enviar a su candidato o candidata, porque inicia el día de hoy hasta el próximo 8 de junio. La inscripción. Bueno, decirte, Laura, que el Ministerio de Cultura y Patrimonio sigue dando buenas noticias al país. Esta es una de las buenas noticias. Tenemos muchas más. Otras que te adelanto, luego podemos profundizar, es que el 18 de mayo inauguramos el Museo Nacional del Ecuador, que está quedando realmente extraordinario. Yo creo que el país va a tener un nuevo espacio y una dimensionalidad formidable. Esto va a ser en el Museo Nacional, que funciona por el convenio que tenemos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 22 de mayo vamos a hacer la convocatoria, el lanzamiento público mediante rueda de prensa, a la convocatoria para festivales emblemáticos, así que todos aquellos festivales de larga trayectoria que vayan preparando su que vayan preparando su portafolio. Este es un fondo concursable que esperamos asignar en algunas categorías para festivales emblemáticos, y vamos a tener ya la inauguración de la Casa del ICA y la Casa del IFAI en el Centro Histórico. Son dos casas que hemos remodelado con el SDS Patrimonio y que han sido cogestionadas con el Ministerio de Vivienda, con el MIDUBI, y estamos avanzando en la construcción de muy buenas noticias. Este año es el año de los museos. Desde el Ministerio de Cultura estamos haciendo una fuerte inversión, un gran trabajo de la Subsecretaria de Memoria Social y Betzeli para la reapertura del Museo de Riobamba, para la habilitación y la inversión en los museos de Pumapungo, en los museos de Manabí, donde tenemos algunos museos, en el Museo de Riobamba. O sea, este es un año de muy buenas noticias y un gran trabajo realizado por el ministro Raúl Pérez Torres. Bueno, queremos agradecerle a usted, Gabriel. Estaremos pendientes para ver si nos ponemos en contacto los próximos días y poder ampliar cada uno de estos temas cuando ya se acerca pues la inauguración del Museo Nacional, Gabriel. Un abrazo, querida Laura. Gracias por el afecto, por el cariño que siempre hay en Radio Cultura, por esa apertura para dar buenas noticias. Buenos días. Buenos días a usted, y les recordamos que hasta el 8 de junio pues estará abierta ya esta convocatoria al Premio Nacional Eugenio Espejo para que usted haga llegar esas postulaciones el 15 de junio. Pues miren, ustedes ya se conocerán quienes han realizado estas postulaciones. El 25 se reunirán para conocer a 6 postulantes de cada una de las categorías en artistas, investigadores y literatura, para posteriormente pues enviar esa terna al presidente de la República, y próximamente se conocerá el Día Nacional de la Cultura en el mes de agosto a los ganadores.